volveré. Ya atrapada estoy entre tus ojos que me llevan hacia ti, lleno de ese amor que ya muy pronto reinará dentro de mí. Te amaré, querida mía, con todo mi corazón. Te amaré, querida mía, seré el dueño de tu amor. Atrapado estoy entre tus ojos que me llevan hacia y me llevan hacia